Como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Muchos disfrutando de las vacaciones de invierno. Cuando digo muchos, digo de los chicos, ¿eh? Porque los grandes también las disfrutamos. Aquellos que no sabemos hacer el espacio, el tiempo, y acompañarlos. Creo que es el tiempo donde uno come más pochoclo en el año. No sé si a ustedes les pasa, pero estas idas al cine, estas saliditas, es como que uno tiene la obligación de llenar la panza con pochoclo. Bueno, espero que estén disfrutando de las vacaciones de invierno, ya estamos en la última semana para algunos, y creo yo que, como siempre, es como te tomes las cosas, ¿no? Si te las tomas como un conflicto, porque no tenés plata, porque no podés salir, porque no podés hacer, no estás disfrutándolas. Porque a veces no hace falta ni salir ni comprar pochoclos. A veces con pasar buenos momentos juntos, con estar, hacernos el tiempo para poder charlar, para poder compartir, para poder estar unidos. Y no lo digo nada más que con los chicos, también con nuestros hijos grandes, los mayores, esos que ya están en la facultad y que por ahí estos días están un poco más libres y podemos compartir algo más que una salida al cine. Yo digo que hay una edad para todo con los chicos nuestros y que aquellos que no los tienen, tienen sobrinos, y si no, tienen los hijos de los amigos y pueden ocuparse y disfrutar de un momento especial. Y si no, bueno, si te pasa como algunas personas que lo que no quieren, se encierran en sus casas porque no quieren salir al bullicio y al mundo, bueno, también es un momento para pensar, para meditar y para disfrutar. Estamos en el 4789-9014. Mi nombre es Cristina del Solar y estamos, como les decía la semana pasada en el taller y como les estoy tratando de decir cada programa, vamos a hacer no más de 20, 21, 22 llamados para que no se complique este programa, porque si no, no hago a tiempo a decirles las cosas que les quiero decir y a compartir cosas lindas, ni cuentos, ni nada que valga la pena. Entonces vamos a reducir los llamados a 20, 22, o sea que hasta menos cuarto, más o menos, menos 20, menos cuarto, Daniel los va a recepcionar los mensajes. Después ya es imposible. Y tampoco dejen en el contestador porque no hay posibilidades. Por más que me dejen el nombre, la fecha de nacimiento, yo no doy cuál es el ángel de cada persona. Eso será en otro programa. Yo acá doy un ángel y un mensaje del libro Luz de Ángeles para cada persona que lo necesite. Se llame como se llame, sea de la zona que sea y haya nacido el día que haya nacido. Así que lo importante es conectarse con los ángeles en este programa y con los ángeles en general. Yo siempre comparto, digo y aprecio a aquellos que han hecho un estudio cabalístico donde saben o averiguan el nombre del día que naciste, qué nombre de ángel sirve. Yo simplemente soy católica apostólica romana, donde para mí los ángeles son esos ángeles, mensajeros, y que el nombre de cada ángel tiene que ver con su virtud, y que cuando que está conmigo desde que nací, desde el momento que vine a este mundo y estará hasta que yo me vaya, es mi ángel de la guarda. Y si necesito poner un nombre en meditación, en oración, me voy a conectar con él y lo voy a lograr. Y si no, abro en el libro Luz de Ángeles, y en cualquier página que abro, ese es el ángel que está conmigo en ese día, como voy a hacer ahora, para mí y para todos ustedes. El ángel que nos acompañe o que sea nuestro guía en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del discernimiento. Este ángel llega a nuestras vidas para otorgarnos el maravilloso don del discernimiento, el poder de elegir y de utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Nos permite encontrar coherencia entre lo que somos, sentimos y actuamos, poniéndonos en un plano de amor y perdón para con nosotros mismos y para con todos aquellos que nos rodean cotidianamente. Podemos invocarlo cada vez que necesitemos elegir un camino, discernir si una persona es sincera con nosotros, diferenciar entre intuición, señal y miedo. Muchas veces dejamos de realizar cosas por temor y creemos que es percepción. Para no cometer errores, podemos invocar al ángel del discernimiento. Cada nuevo emprendimiento puede estar acompañado por este ángel, porque él nos hará ver las cualidades y defectos del proyecto que estemos por llevar a cabo. En cada decisión que debamos tomar, podemos pedir luz y guía a este ángel, quien tiene en sí todo el discernimiento y la luz necesarias para el aprendizaje. Podemos invocarlo con esta simple oración. Amado ángel del discernimiento, acude a mí para indicarme el sendero. Muéstrame con tu luz la decisión correcta. Llévame de tu mano para que pueda ver el camino correcto y realizar, y así mencionar lo que necesitamos discernir. Gracias, mi ángel, en ti confío. Ahora solo tenemos que saber utilizar este don, actuar de acuerdo a las señales, caminar por el sendero que nos marca el ángel del discernimiento. Y ahora vamos a pedirle a este ángel del discernimiento que nos ilumine con un mensaje. Así que pensá en este segundito, pensá si necesitas tener luz en algo, si necesitas aclarar algo en tu casa, si hay algo que te preocupe. Y aprovechá, cerrá tus ojos, abrí tu corazón y recibí tu mensaje. Aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Así que este ángel del discernimiento que llega a nosotros a acompañarnos en este programa de hoy y en nuestra vida, y que estoy segura, porque lo recojo a través de los mails, de los llamados, de las entrevistas personales y de cuando nos vemos en los talleres, que es por alguna razón que lo necesitabas. A veces hay gente que está en esta expectativa, lo decía la semana pasada, de que le salga un determinado ángel para tener una respuesta. Esa es tu forma de condicionarte y de condicionar aún hasta las respuestas de Dios. No es así. Léelo, tenés el libro, escúchalo, si estás escuchando el programa, o si Dios nos bendice y como veo va todo bien, se graba este programa y después podés entrar en la web y volverlo a escuchar o hacer que alguien lo escuche. Siempre tiene que ver, el ángel del discernimiento siempre tiene que ver con algo que te está sucediendo aquí y ahora. A veces no podemos comprender un sueño, a veces tuvimos un sueño que nos dejó apesadumbrados o preocupados y no lo podemos discernir, bueno, o no podemos comprenderlo. Pidiéndole ayuda al ángel del discernimiento, o nosotros encontraremos la respuesta, o alguien a nuestro alrededor nos la dará. Cuando no sabemos claramente si podemos cambiar, si tenemos que cambiar de trabajo, si tenemos que aceptar o no una relación, si tenemos que cambiar o no una actitud, o si, según lo que necesites, le tenés que pedir ayuda a ese ángel, y ese ángel te va a ayudar y te va a conectar con las personas necesarias para que se ilumine tu camino. Estamos en el camino juntos, de alguna manera, de la luz debajo de los ángeles, todos aquellos que rezamos, todos aquellos que pedimos, todos aquellos que nos damos el permiso de sentirlos, vibrarlos y amarlos profundamente como ellos nos aman a nosotros. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, pasemos toda una vida pensando en que esto es una estupidez y de golpe un día encontrás que tu corazón se abre y deja de serlo y empieza a ser algo en serio, algo serio. A veces yo entiendo que puedan algunos decir, pero esto es una pavada, yo en estas cosas no creo, porque depende también, algunas personas lo toman como, como algo, se mezcla todo, ¿no? Se mezclan los ángeles con los ovnis, con las energías, con todo. Los ángeles son seres puros, espirituales, bíblicos, están en todas las sagradas escrituras. Si vos querés saber un poco más sobre ángeles, lee la Biblia, que se los menciona en más de 383, creo que son las menciones específicas de los ángeles. Nos desarrolla exactamente el conocimiento de los arcángeles, porque en el libro de Daniel vas a escuchar, mejor dicho, vas a leer profundamente sobre Miguel y sobre Gabriel. Vas a poder leer en distintas partes de la Biblia sobre ellos, así que no necesitas hacer un curso difícil y complicado, y es tan sencillo como esto. Los ángeles están en la vida de los hombres porque Dios los creó para eso, así como podemos ver el agua, el oxígeno, los montes, los peces, los vegetales, y decimos naturalmente es la creación de Dios. Tenemos que entender que más allá de lo que podemos ver, están los ángeles, son espíritu puro. Seguramente Dios es tan generoso y tan amoroso que cuando vos tenés una crisis de fe o cuando tenés una necesidad imperiosa, ellos actúan a través de personas, a través de visualizaciones, a través de tus sueños, a través de, podés verlos, visualizarlos en muchísimas oportunidades, en otras no. Cuando ya tenés demasiada fe y estás tan conectado con ellos, no los ves. ¿Sabes qué te pasa? Los percibís. Sentís que están. Sentís que cuando algo que no puedes encontrar, es que lo necesitas desesperadamente, y haciendo una oración a tu ángel, aparece, sentís, le das las gracias como si lo tuvieras allí. Porque empezás a percibir su presencia en tu vida en forma material. Ayudan, abren los caminos. Esos caminos que nosotros, los seres humanos, tenemos más tendencia a cerrarnos que a abrirnos. Estamos en una etapa cognitiva distinta que cuando somos chicos. Cuando somos chicos aceptamos que hay algo superior, aceptamos con fe que tenemos un ángel, aceptamos la ayuda, la pedimos, la buscamos. Cuando somos grandes empezamos a tapar con los miedos, con la vergüenza, porque por ahí te da vergüenza de decir que crees en los ángeles. Sin embargo, es un dogma de fe. Los ángeles existen porque son un dogma de fe. Entonces, si vos sos muy cerrado y muy estructurado en tu vida y tenés una forma de vivir muy tensa y complicada, tenés que saber que los ángeles existen. Si sos una persona que dejas fluir, que crees en la naturaleza, crees en fe, estás abierto, más aún todavía vas a manifestar esa presencia en tu vida y en tu corazón. Por eso, la presencia de los ángeles no es cosa de la New Age, no es cosa de cuento, no es cosa de algunos locos que escribimos sobre ellos y que ponemos esto en duda, y no, es algo que viene mucho más profundamente, que trasciende a las personas. Piensen que San Agustín recibió, lo llamaban el doctor angélico, porque él se dedicó a estudiar y a comprender dentro de los libros sagrados a los ángeles. Dionisio también es un angiólogo, es el angiólogo por excelencia, es el que analizó la visión de Isaías, y dividió en las jerarquías angélicas. Entonces, no es una cuestión de cuatro locos que creemos en los ángeles. Ya somos millones de cuatro locos que creemos en los ángeles. Así que, tomalo con fe, tomalo con sabiduría, tomalo con alegría. Pensá, sentí y bendecí que los ángeles están en tu vida. Y como, hablando un poco de los ángeles y hablando un poco de la vida y hablando un poco de todo, yo saben que cada sábado seguimos, nosotros estamos en el aire, no tenemos ni sponsors, ni propagandas, ni gente que nos ayuda económicamente para estar en la radio. La radio se sostiene con ese trabajo tan lindo que hago, que son los talleres, son las entrevistas personales y por sobre todo la venta de los libros, la venta de las meditaciones, los CDs de las hechos especialmente con las meditaciones. Los aceites esenciales. Así que cada sábado hago una reunión, un taller, un lugar donde nos encontramos y aprendemos cosas. Y yo, como hace muchos años que lo estoy haciendo, voy respondiendo a las necesidades del grupo que va viniendo, de la gente que se va acercando. Y ese sábado, después de muchos años de que hago el tema y que lo conozco, vamos a hablar sobre raíces y péndulo. Este sábado vamos a aprender a conectarnos con las energías, a verlas, ¿eh? Ya que a veces decimos no, porque yo percibo que hay una energía negativa. Aprender a utilizar el péndulo, pero utilizarlo de una manera espiritual, no de una manera adivinatoria, sino a preguntar, ¿ves? ¿Querés saber, preguntarle a los ángeles si este lugar vibra bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar con él? O sea, el péndulo que vamos a aprender a utilizar este sábado es, obviamente, con la técnica de radiestesia, pero acompañado con oración. Porque ¿qué descubro yo? Descubro que alguien está negativo energéticamente, que su energía está dada vuelta. ¿Qué hago con eso? Una oración. Una oración para recomponer esa energía, para purificar ese ambiente. Invoco a los ángeles para determinadas situaciones. Pues si mi oficina está dada vuelta y en energía negativa, bueno, ¿cómo hacer? Yo ya les enseñé en unas oportunidades a limpiar con sahumerios, pero siempre, en todas las ocasiones que les enseño, hay oración de por medio. En esta oportunidad vamos a aprender a revertir ese proceso negativo que hay a nuestro alrededor, a través del péndulo. Vamos a verlo. Hay gente que necesita, que no se conforma con la percepción, necesita verlo. Bueno, vamos a aprender a ver cómo modificamos una energía a través del péndulo. El curso es este sábado a las 4 de la tarde. Va a tener el costo de todos los talleres. Y lo que pasa que es el sábado 4 y el sábado 11. De todos modos, yo he armado esto de una manera donde si no venís el 11, igual te llevaste el conocimiento péndulo, te llevaste las oraciones que necesitabas para ese día. El otro sábado vamos a extender un poco más el conocimiento sobre radiestesia, sobre las energías. Va a estar muy, muy lindo, pero acuérdense, no vengan a buscar esoterismo, vengan a buscar espiritualidad. Vamos a ver, vamos a con la técnica que utiliza el padre Gerula, con la técnica que utilizan algunos sacerdotes, vamos a ver lo que hacía el padre Mario, el padre Gaspar, que ya falleció también muy, muy, muy viejito, que estaba en la iglesia de Guadalupe, en Paraguay y Medrano. Vamos a comprender por qué el péndulo señala cosas que hay que cambiar, y vamos a aprender a cambiarlas desde la fe y desde la oración. Llámanos al 47899014 para anotarte en este curso, que va a ser el sábado 4 de agosto y el sábado 11 de agosto, y va a seguir al mismo costo que los talleres habituales. Hacemos ese esfuerzo para que todos puedan venir y conocer. Bueno, estos cuentos cortitos, que son cuentos espirituales de la China, de Ramiro Calle, les voy a leer este que dice: el discípulo le dijo al maestro mientras estaba paseando: ¿cómo me gustaría, maestro, que me dijeses algo sobre la última realidad? Y el maestro exclamó: ¡qué bello está el cielo! Reflexión: La última realidad no está lejos, o no es para mañana, sino que se halla en lo que es a cada momento, como el calor está en el fuego, se ve o no se ve, se aprende o no se aprende. Pero siempre se encuentra escondida tras lo evidente, y es aquello que no es atrapable por el pensamiento ordinario, pero sí por la perceptividad muy activa y vital. Miren ustedes, estamos siempre pensando o buscando la última novedad, la última noticia, el último aprendizaje. Y el maestro le contesta, qué bello está el cielo. ¿Miraste el cielo hoy? ¿Sabés qué día hace? Más allá de lo que te dice el noticiero, ¿viste cómo está el día de hoy? ¿Es lindo? ¿Es feo? ¿Lo podés modificar desde vos? Sí, es como yo digo, hay días hermosos, luminosos, llenos de luz y de sol, pero si estás abajo de la frazada, tapado hasta la cabeza porque no querés ver el mundo, no podés verlo, te lo perdiste. Y hay días de frío y tormenta y lluvia que también tienen su verdadero encanto. Hay que salir al mundo, hay que ver lo que nos pasa, hay que ver lo que pasa a mi alrededor, hay que caminar por la vida con ganas y voluntad, hay que usar ese discernimiento que nos acompaña hoy para crecer, para crear, para vivir y para soñar. Bueno, vamos a los mensajes que tengo ya, los del día de hoy, que nos llama Mirta de Bécar, y es, Mirta, para vos, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Lucy de Pilar, para vos, mira, el ángel del discernimiento, el ángel del día de hoy. Aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Alicia de Chivilcoy, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. La familia Maracina de Vicente López, el arcángel Miguel, allá va con su espada a protegerlos y a poner las cosas en orden. El arcángel Miguel está en la página 112 de Luz de Ángeles. Y el mensaje que te da Miguel es, aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Es el mensaje de la página 197. Ana María de Escalada, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Elizabeth de Ciudad Jardín, el ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Beatriz Almirón de Belgrano, para vos, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Valeria, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Mercedes, para vos, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Virginia de Castelar, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María Esther de Castelar, el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Nélida de Villa del Parque, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Graciela de Isidro Casanova, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Elena de Lomas, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser plena. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Martín y Leonel de Rafael Castillo, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. No se queden en los proyectos. Están para los logros. Tienen fe, coraje y sabiduría. Aplíquenlos. Están en el momento indicado. Eugenia de Villa Bosch, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mónica de Mataderos, te mando un beso muy especial, y es el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Viviana de San Isidro, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Estela de Olivos, el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y Roberto, el ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Lucía de Malvinas, el ángel del conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y Elena de San Justo, para vos, el ángel de la amistad, página 36. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Bueno, hoy eran, me agregó dos más, 22 mensajes en lugar de 20, pero está muy bien. Ven que puedo así, puedo darlos con serenidad, con tranquilidad, con alegría. Lo que sí voy a hacer es, todos los que se han quedado sin un mensaje en el día de hoy, aquellos que siempre están llamando, siempre me están acompañando, tanto en los talleres, que ahora podría mencionarlos así, Anabela, Esther, Lorena, Eli, Roque, Teresita, Beatriz, tanta gente linda que seguro no pudo entrar, va para todos los que no conozco también, que se quedaron con ganas, este ángel, que es el ángel de la abundancia, página 50, y te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe y todo se logrará. Y ese ángel de la abundancia, te digo la oración, invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias, en lo que sea, ¿eh? Amor, dinero, paz, salud, y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias, sé que mi pedido es escuchado. Y no, nombré algunas, hay muchísima gente que me acompaña todos los sábados Que este sábado seguramente no se lo pierdan, el taller de péndulo, porque es una cosa que no sé si voy a poder repetir rápidamente. 4 y 11 estaremos aprendiendo a manejar el péndulo. Tenés que llamar y anotarte, al 4789-9014. 4789-9014. Ese es el número de la producción de este programa. Si querés una entrevista personal conmigo, una armonización, anotarte en los cursos, conseguir los libros, para todo lo que necesites allí. Si no, hoy podés entrar en el blog, que es http://cristinadelsolar.live.spaces.com y podés volver a escuchar este programa y algunos otros que están grabados. Podés escuchar una meditación, podés escuchar, recibir un ángel, que allí lo tengo grabado, o un mensaje, o podés seguirte conectando con nosotros. Nos vamos, te encuentro aquí el próximo jueves, ya en el mes de agosto. ¿Qué me cuentan? Se nos fue julio. Espero que lo hayas vivido a pleno esta mitad de año y que vayas a vivir más a pleno y más cerca de Los Ángeles lo que nos queda del año. Hasta el jueves. Muy, pero muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz cualquiera podrá ver esa luz. Si en tus manos está esa luz, puede al mundo curar. El poder solo es dar y esa luz.